Ahí va pa' mi gente todo mi ritmo y sabor. Para los que están escuchando, yo traigo cumbia y son sabor. Ahí va el son sabor de mi cumbia. ¡Ey! Quisiera yo saber cómo hacer.